Aquí estoy solo, recuperándome de tu partida. Y no vas a volver, sabor amargo. Latido sin compás, noche de llantos. Y ya no aguanto más. Y ya no entiendo dónde fuiste. Ya no entiendo por qué ya no estás. Y te vas justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces. Justo cuando tú eras el motor para mi despertar. Justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Aunque muera por las ganas de volver a caminar junto a ti. Un día largo no quiere terminar, porque se aleja de ti cada vez más. Y no lo entiendo, en dónde estuve mal para perderte y de ti no saber más. Y ya no entiendo dónde fuiste. Ya no entiendo por qué ya no estás. Y te vas justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces. Justo cuando tú eras el motor para mi despertar. Justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Aunque muera por las ganas de volver a caminar junto a ti. Junto a ti. Junto a ti. Junto a ti. Si esto es un sueño, yo quiero despertar. Y te busco pero no te encuentro. En cada amanecer, en cada pensamiento, siento que te alejas.